Muy bien, y ahora seguimos aquí en Ofrendas Urbanas y vamos a hablar un poco acerca de la obra Gorriona, que es una obra, ¿no es cierto?, que intenta tal vez ironizar sobre alguna imagen de un pueblo perdido en la Argentina de los 90, las cosas que son, digamos, que no son, pero parecen, que parecen, pero no son. Y por eso estamos en comunicación con Anabela Valencia, que por supuesto es autora de esta obra y va a saber mucho mejor que yo contar acerca de esta obra que se está llevando adelante en el Teatro El Popular. ¿Cómo estás, Anabela? Te saluda Carla, Fernanda, Verónica y Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Bien, acá estamos. Muy bien. Bienvenida al programa. Bueno, gracias. Gracias por llamarnos y preguntarnos sobre la obra Gorriona. Contanos un poco, ¿de qué va la obra en profundidad? Mira, la obra cuenta la desaparición de un pueblo a causa de las especulaciones agropecuarias. Las prácticas abusivas agropecuarias hacen que este pueblo esté en desaparición y entra y se introduce desde adentro de una radio del pueblo. Lo que vamos a ver es una radio del pueblo, una persona que es la que lleva adelante la radio de aquel pueblo, una actriz que llega desde la gran ciudad a hacer una nota en aquella radio, porque se va a presentar en el teatro local, y se va a ir desatando desopilantemente una situación en medio de la entrevista que nos va a hacer entrever la verdadera historia de ese pueblo, que no la están pasando tan bien como al principio parece. Uh-huh. La dirección es de Martín Salazar, uno de los integrantes y fundadores del grupo Los Macocos. Uh-huh. Eso da una impronta de que, además de que vamos a hablar de un tema profundo que empezó a suscitar en los 90, pero que todavía siguen estas prácticas abusivas agropecuarias, donde se tiran pesticidas sin fijarse a quién, por ejemplo, y produce que pueblos enteros tengan problemas respiratorios. Uh-huh. Muy graves desde la década del 90, todas las generaciones en pueblos que están bajo estas prácticas son personas con problemas muy graves de salud. Y bueno, como te decía, Martín Salazar tomó la dirección de la obra, si bien ya está escrita en un tono donde el humor está puesto y está en escena todo el tiempo, él obviamente exacerba eso del humor porque es su, su beta y es lo que sabe hacer. Y tanto él como yo, los dos creemos que para llevar adelante una escena está bueno trabajar sobre las problemáticas de la sociedad. Uh-huh. Pero también tener en cuenta al espectador y precisamente crear eso, espectáculo. En el espectáculo, para los dos, tenemos esa mirada de que es muy importante poder reírse y además, en este caso, trabajábamos con muy buenos músicos y también hay música que vale la pena en la obra. Trabajamos con Dema y Sorpresa Pepitera, sí, con Romina Grosso y con Daniel Frascoli. Ellos dos, los dos que nombré últimos, forman el trío Piraña, que es imperdible, son muy grosos y nos ayudaron con todo el sonido y con la música, así que también desde ahí hay algo espectacular. Y Anabela, ¿vos sos de algún pueblo? No. ¿Y cómo surgió? Sí. Justamente entonces por eso, ¿cómo surgió tu interés por abordar estas temáticas tal vez como más regionales, que a veces no se dan a conocer masivamente? Porque con el teatro, como yo hago teatro desde hace mucho tiempo, he hecho muchas giras y precisamente caí en muchos pueblos y ciudades de nuestra República Argentina. Te puedo decir que conozco no todos los pueblos, pero sí todas las provincias, y conocí muchos pueblos y me han hecho muchas entrevistas, y siempre me pasa que sobre los hechos artísticos se pone mucho hincapié y conocemos un montón de cosas, nos entrevistan por cada cosa artística que llevamos adelante, y sin embargo los artistas y el resto de los pobladores y el resto de los ciudadanos conocemos muy poco sobre lo que pasa en los pueblos, más allá de los sus actos artísticos. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo les importaba tanto, por ejemplo, tener un teatro, que vayamos a hacer función, cuando en el pueblo lo que estaba pasando era que se estaban muriendo por los agrotóxicos, por ejemplo. Uh-huh. Y eso no se hablaba ni entre ellos. No es algo, lo naturalizaban de tal forma, y se naturaliza de tal forma, que no es algo que se hable entre ellos como una problemática. Uh-huh. Uh-huh. Entonces a mí me llamaba mucho la atención. Además, en el caso específico de esta problemática, lo que me pasaba era que yo tenía acá mi bebé en aquella época, así, hace unos años, cuando empecé a escribir esta obra, que tenía problemas respiratorios muy muy severos, y yo le echaba la culpa a vivir en la ciudad. Y me iba de gira, y cuando me iba de gira tenía esta cosa que todos creemos, que bueno, me voy a la naturaleza, al campo, y va de todo lo sano, y sin embargo la gente la estaba pasando peor que acá por todas estas prácticas agropecuarias, llenos de bebés, todos con problemas respiratorios, con problemas de piel. Y bueno, entonces yo estaba con ese tema de los bebés y lo que le pasaba a los bebés, y me fui enterando y viendo esto, que resulta que sigue sucediendo, porque no es que dejó de suceder, sigue sucediendo. Hay prácticas abusivas agropecuarias tremendas, y no tomamos conciencia de lo que le llega a hacer a la población. Lo que nosotros hacemos es, con unos actores increíbles y con esta dirección que llevó Martín, lo que hacemos es que, igual, por más que pensemos y tratemos de instalar el tema, nos reímos y la pasamos bien durante una hora, que es lo que dura la obra. Claro. Nada mejor que el humor para tocar temas densos. Así que, Anabela, bueno, muchas gracias por esta entrevista, también por contarnos, digamos, si bien esto no es una obra que está documentando un caso concreto, tal vez sí representa, intenta representar lo que pasa en muchos pueblos con este tema de los agrotóxicos, digamos, y muchos otros también. Así que vamos a contarles a nuestros oyentes que aquellos que se vean interesados en ir a ver esta obra, la pueden ver los sábados a las 19:30 horas en el Teatro El Popular, Chile 2080. Exacto. Exacto, y el costo de la entrada es 140. Sí, sí. Y bueno, podemos dejar un par de entradas para alguna gente que quiera llamar. Muy bien, excelente. Eso está buenísimo, y los esperamos a ustedes también, ¿eh? Muy bien. Dale, muchas gracias. Estaremos comunicándonos. Sí, bueno, me pasan el nombre de la persona y en la boletería va a estar. Después te llamamos, quédate tranquila. Bueno, un abrazo, Anabela. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.